Un repuesto para cada vehículo. Una solución para cada problema. Una empresa líder que a través de los años se ha ganado y confirmado su confianza. Todo Repuestos. Mata y Colón. Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Tuvimos la suerte, la enorme suerte, que el intendente Botana escuchara a sus asesores masones y a sus ratones de comité y no nos tuviera en cuenta para el cargo de director de turismo. Hubiera sido un trago amargo para él y una sucesión de calenturas e incomprensiones para nosotros. Él lo sabe, nosotros lo sabemos, y el pueblo entero sabe que no hay, y perdone la inmodestia, quien tenga mejores ideas, pero más que nada, sea capaz de llevarlas a la práctica. Pero está claro que no nos hubiéramos entendido. Porque un director de turismo está para promover el turismo. Es decir, para facilitar, entretener y divertir en el más largo tiempo posible la estadía en la laguna y tratar de poner atractivos en Arachaña, como tobogán acuático, botes a pedal y otros atractivos, como una silla voladora. Además, naturalmente, de sombra para el estacionamiento. Hubiésemos tratado de decirle que quien va a un lugar turístico va a pasarla bien. Él, su mujer y sus hijos. Y algún amigo de alguno de sus hijos. No cabe en ninguna cabeza que un promotor que no permita andar de short por el pueblo. Por supuesto que no se debe ir de short y sin camisa al Banco República. Pero circular por un balneario, sí. Basta con haber ido a cualquier balneario, a las termas, a cualquier lugar turístico, para saber que la gente anda informalmente. Es inconcebible que la juventud no pueda ir a bailes, ni escuchar música, ni ir en cuadriciclo o hacer las compras o a la playa. A la playa van en cuadriciclo, pero con todos los documentos y casco. En ningún balneario del mundo los hijos de los vecinos van a la playa de casco y con ropa adecuada para motos. La gente va a la playa a distenderse, va a hacer cosas que no hace el resto del año. No hagan, por favor, en plena temporada una campaña del dengue, ni desfiles militares, ni mesas de exámenes. Pero escuchen la propaganda oficial, que son las vacaciones. Pero es bueno que ni vengan cobradores. Hay personas que cuando se van de veraneo apagan el celular. No hablemos del centro de rehabilitación de discapacitados en el corazón del balneario. No, de eso no hablemos. Eso es un capítulo aparte. Es un curro de un muchacho amigo de Botana. Pero salgamos a la calle y preguntémosle a los turistas qué les gusta y qué les desagrada del balneario. Pregúntenle a los padres por qué los gurises no quieren ir a la laguna. Lo primero que tenemos que saber es qué queremos hacer con la laguna. Si es turismo geriátrico, vale. Si es turismo de sol y playa, vale. Si es turismo aventura, vale. Si es turismo ecológico, vale. Si es turismo internacional con casino, vale. Si es turismo tipo Guantánamo, vale. Si no se puede ir a la desembocadura del Tacuarí. Si no se puede ir a la Punta Muniz. Si no se puede ir a Río Branco a los Free Shop. Si no se puede andar en bicicleta sin luz, frenos y documentos. Si no se puede andar en cuatriciclo. Si no se puede ir a la lengua. Si no se puede navegar si no tenés una embarcación registrada. Si no se puede pescar porque hay veda. Si los municipales no tienen descuento en el camping municipal, ¿para qué diablos gastar un platanales limpiando e iluminando? Lo que más nos fastidia es que, como una maldición de Malinche, al tiempo que le cerraron todas las oportunidades y lo lindo que es disfrutar a la gente común, les abrieron las puertas a un par de inversores, entre comillas, que dejaron el tendal. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.